Bienvenidos, bienvenidas, vecinos, vecinas de La Boca, de este lado del Riachuelo y también del otro lado de la Isla Maciel, si nos estás escuchando, desde donde sea que nos estés escuchando, porque también estamos por internet. Bienvenidos a un nuevo programa de Rompe el Cerco, bienvenidos a esta FM Riachuelo 100.9. En este día lunes, arrancando con la programación habitual de esta FM Riachuelo, día de semana, noticiero diario, Rompe el Cerco, con un montón de noticias y con un montón de coberturas de la radio. Estoy acá con mi compañera Sofía. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Todo bien? Acá, sufriendo los efectos colaterales del calor. Tomé mucha agua. Hace mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, hace muchísimo calor y ya hace unos días que hace mucho calor. Yo pensé que íbamos a zafar este verano un poco, porque venía, sí, calorcito, pero a la noche refrescaba y demás. El calor y los incendios de la Patagonia te dicen no, no, y ahora está muy tremendo, la verdad, está muy pesado el calor, pero bueno, hay que aguantar. Yo no sé si vos sos de los que aman el calor. Yo soy team verano, aunque me esté bajando la presión. Ah, bueno. Bueno, vas contra tus intereses yo un poco. Yo la quiero morir. Mira. Literal. Bueno, yo soy más del invierno, la verdad. No me gusta el calor, pero bueno, qué sé yo, se lo banca tampoco. Igual nosotros acá en el estudio estamos un poquito mejor. Sí, se podría decir. Estamos acá con un aire acondicionado, así que... pero bueno, cuando salgamos esto... Va a volver va a ser un infierno. El cachetazo del calor. Así es. Porque además, este edificio, el edificio de Suárez 421, aquí en La Boca, es un horno. Es un horno. Así que vamos a seguir sufriendo el calor. Así que un sol para la FM Riachuelo. Un sol para los chicos y un sol para la FM Riachuelo. Ahí está Moni del otro lado. Está JR en los controles. Le damos también la bienvenida a este Rompe el Cerco. Un Rompe el Cerco que arranca con un fin de semana, la verdad, agitadísimo, ¿no? Con un fin de semana con mucha actividad política, con mucha actividad en las calles, por suerte. Y bueno, también con un montón de noticias que son tristes, que son fuertes, que son muy, muy severas para nuestro pueblo, para las conquistas que venimos teniendo. Y por suerte se está pudiendo dar una respuesta, se está pudiendo dar en unidad desde las bases, desde las asambleas que se van armando. Bueno, es un camino largo que hay que seguir recorriendo, pero que se empiezan a ver también muchas expresiones de unidad, muchas expresiones de querer juntarse y de querer salir y protestar también en la calle y dar un parate a lo que está haciendo el gobierno, que bueno, este fin de semana fue la marcha antifascista y antirracista en la ciudad de Buenos Aires, también en todo el país y marcha también en todo el mundo federal, el orgullo antifascista y antirracista, exactamente. Y bueno, estamos con Sofi porque próximamente, en el próximo bloque, vamos a estar charlando un poco. Ahí estuvo haciendo la cobertura para esta FM Riachuelo en conjunto con el programa Afrodecires, pero bueno, ya vamos a estar charlando de eso. Igual el especial en conjunto se va a estar dando mañana, si mal no tengo entendido, así que quédense enganchados y enganchadas, que mañana va a estar acá un terrible especial de lo que fue la cobertura de la marcha del orgullo antifascista y antirracista. Vamos a estar también charlando un poco de lo que estuvo pasando el viernes pasado en el hospital Laura Bonaparte, donde está habiendo una ola de despidos del gobierno nacional, así como en otros hospitales, y bueno, están poniendo en peligro la salud, que por suerte también compañeros y compañeras del hospital, pero también gente que se acercó desde organizaciones, gente suelta, de distintas luchas a mostrar su apoyo ahí, a participar del festival que estuvo pasando este viernes pasado en el Laura Bonaparte. Así que si bien todas las noticias del año pasado y de este año siguen siendo muy terribles de parte del gobierno, también hay buenas noticias, que son las que se empiezan a dar en las asambleas, se empiezan a dar en los lugares de unión, que se empieza a debatir la unidad para poder dar estas batallas y estas peleas, y que empiezan a confluir un poco. Así que es también una buena noticia que se empieza a dar con este año 2025. Enhorabuena. Enhorabuena.

hay una cobertura en conjunto con Afrodecir, es un programa también de esta FM Riachuelo, que mañana van a poder escuchar en un programa especial que se va a hacer acá en la FM Riachuelo, pasando también esa cobertura. Pero mientras tanto vamos a estar charlando con la compañera Sofi, que participó en la cobertura de la FM Riachuelo de esa marcha, y un poco haciendo algunos análisis de lo que fue pasando, no sin dejar de escuchar algunos testimonios que igual sacamos de algunas radios compañeras, de algunos medios también comunitarios. Para poder ir calentando motores y también poder ir charlando del hecho que fue este sábado, ¿no? No te laves las manos, vos también estuviste. Estuvimos ahí, no estuve participando precisamente de la cobertura, pero estuvimos ahí, bueno, pero participando también, y hay algunas. Estuviste. Bueno, fue una jornada histórica que se dio a nivel federal y a nivel mundial, porque, a ver, hubo varias marchas en todas las provincias, del país. Siempre hubo ahí una congregación de gente, bastante multitudinaria también las otras provincias. Y bueno, también como se dio en las provincias, se replicó mundialmente, ¿no? Y creo que esto fue un grito para primero visibilizar la realidad de las diversidades, que es bastante difícil, ¿no? Recordemos que la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años, porque la mayoría de las personas trans se encuentran con muchos trabajos complejos que ponen en riesgo su vida, y bueno, también un poco en la clandestinidad, ¿no? Trabajando en la prostitución o, bueno, en otras cosas que son complejas. Y esto nos enmarca en la situación actual en la que se está viviendo las políticas de exclusión de este gobierno, ¿no? Que amenaza con sacar la ESI, con sacar el matrimonio igualitario, con sacar también las instituciones, bueno, lo está haciendo, digamos, quitarle el financiamiento a las instituciones de ayuda a la violencia de género, sacar también la identidad de no binaria en los documentos. O sea, son todos ataques directos a la comunidad LGTB y Q+, que, bueno, hicieron que se movilizaran. Y primero una gran asamblea previa de más de 5.000 personas ocupando toda el anfiteatro de Parque Lezama. Y bueno, invitando y convocando a muchos sindicatos, movimientos populares, organizaciones políticas, culturales, que se fueron sumando a la marcha, generando un saldo no podemos adivinar cuánto, pero muy parecido a los números de la primera marcha universitaria, ¿no? Mucha gente. Muchísima gente. En el centro porteño, pero bueno, también mucha gente en otras partes del país. Sí. Después vamos a compartir qué otras provincias estuvieron movilizando como para tener un conteo. Pero primero vamos a compartir algunos testimonios que fuimos recolectando de otras radios compañeras, comunitarias, por supuesto, y alternativas. Primero vamos a escuchar los testimonios que pudo rescatar La Gráfica, radio que se encuentra aquí a unos pasitos del otro lado de Barracas, y que, bueno, nada, comparten ahí una mirada de la gente que estuvo asistiendo. Escuchémoslo. Tiene tanto odio y lo está... Porque la verdad que no puede ser el odio que se está tirando desde arriba. Es grave, está pasando un montón de cosas malas en el país, económicas, sociales, pero si desde arriba tiene tanto odio y lo está transmitiendo sin ningún tipo de tapujo, sin ninguna responsabilidad de lo que está generando, creo que lo más peligroso que podemos hacer es no responder a ese odio. Defender la individualidad de cada persona que decida por su vida, no que venga un petiso con papada a decirnos lo que tenemos que hacer los argentinos. Puede decir las animaladas que dijo, yo me dedico a investigar sobre cuestiones de género, miente este hombre, miente todos los que están con él, están haciendo un daño terrible y va a costar muchísimo tiempo, muchísimo amor y muchísimo laburo reponer todo este desastre que está haciendo. Estar hoy y todas las veces que haya que marchar, como los jubilados que marchamos todos los miércoles el Congreso, porque esto es quitar las libertades democráticas, que nada te los dio nadie los dio gratis, sino que se lograron con la lucha. Bueno, ahí pasaba los testimonios que pudieron juntar los compañeros de La Gráfica, la radio comunitaria que se encuentra aquí en Barracas, unos pasitos de la FM Riachuelo. Y ahora te vamos a compartir algunos testimonios que pudo juntar el medio gráfico visual de internet Feminacida. Luchar para mí es tejer red, no esperar que otros solucionen lo que te está afectando a vos desde lo personal y desde lo colectivo. Para mí que es luchar y seguir visibilizando nuestro colectivo, nuestros derechos, ¿no es cierto? Luchar para uno es luchar para todos. Es defender lo que se consiguió y no dejar que avasallen nuestros derechos. Con paciencia, con ternura, hasta donde nos dé los cuerpos, las cuerpas. Una forma de vivir. Luchar es el orgullo, luchar para nosotros, la comunidad. ¿Cómo luchó? Estando en pie, estando acá, por ejemplo. Luchar para mí es salir cada día a la calle y buscar hacer un mundo mejor. O sea, un mundo donde todos tengamos lugar. Trato de tener siempre muy presente la lucha en cada cosa que hago. Y después en cuestiones más macro, como esto que estamos viviendo hoy, que es agruparnos, juntarnos, organizarnos, pensar unas formas diferentes, pensar formas creativas de abordar los problemas. También luchar es reinventarse. Que siempre la salida es con otros y no es individual. Yo ya tengo 62 años, yo no pensé que tenía que volver a salir a la calle, pero no importa, con mis 62 años salgo con más fuerza que nunca. Y yo volví para atrás, ya está, da ni en pedo. Bueno, ahí escuchábamos los testimonios que pudo juntar el medio gráfico Feminacida. Y bueno, te vamos a contar, esto no jodemos cuando decimos que fue a nivel mundial, te vamos a hacer una lista de los lugares donde se pudo ver la marcha del orgullo antifascista y antirracista con los mismos, digamos, con los mismos títulos. Eso significa que el fascismo no solamente golpea aquí en la Argentina, sino que golpea varias partes del mundo. Se sumaron en total 19 lugares en el mundo. Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Ciudad de México, Colonia, Florianópolis, Ginebra, Granada, Lisboa, Londres, Madrid, Modena, Montevideo, Nueva York, París, Piacena, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Sao Paulo. Y como decimos, también fue una marcha a nivel federal. Porque también, digamos, se pudo ver marchas en Córdoba, se pudo ver marchas en todos los puntos del país. En todos los puntos del país. Hubo marchas, sí, totalmente. Y era, es importante esto que decís a nivel mundial, porque empieza a ser visible con lo que estuvo pasando estas últimas semanas. Digo, no solo los dichos de Milei en el foro de Davos, que son los dichos aberrantes que terminan siendo también el motor de esta marcha, que tiene que ver con atacar a las diversidades sexuales, a las diversidades de género, sino también con todos los dichos y las acciones, sobre todo, que también son muy, muy tristes y que cuentan lo que está pasando, que tiene que ver con la ascensión del presidente Trump en Estados Unidos, sí. Que tiene que ver con el que conforma su gabinete hoy en día, que es Elon Musk, que es una de las fortunas más grandes del mundo y que hoy está participando activamente a nivel mundial, y atrás de él se alinea no solo Trump, sino que también Milei y un montón de dirigentes de la ultraderecha mundial, que empiezan a tener estos discursos no solo antidiversidad, sino también antiderecho y fascista, ¿no? Esta fascista. Palabra que estuvo saliendo, nosotros veníamos hablando de un gobierno tiránico, ¿no? En nuestro país, un gobierno que tiene legitimidad de origen, o sea, que lo votaron y que lo votó la mayoría y que por eso está presidiendo la Argentina, pero que no tiene necesariamente legitimidad para hacer todo lo que está haciendo y avanzar contra todas las personas que lo está haciendo, porque hoy está perjudicando con esta legitimidad de origen a todo el país, básicamente, y vendiendo nuestros recursos y demás. Pero este fascismo viene siendo también un discurso de castigar al otro, ¿no? De castigar al pueblo, de castigar a la persona que no es como yo, y empezar a hacer grupos, ¿no? Empezar sí. a ellos y nosotros, empezar a marcar el que está mal. Lo vimos en Estados Unidos con los inmigrantes que los deportaron como si fueran... 300 millones de inmigrantes fueron deportados de Estados Unidos, muchos de América Latina, por eso también hubo un montón de movilizaciones y repudio ante estos hechos, y que es como lo que decías vos, Teo, que Milei haya dicho todas las barbaridades que dijo en Davos, en un foro internacional donde va la gente más rica, marca la cancha de qué posicionamiento geopolítico está dando, ¿no? Claro. Cómo se está yendo una parte del mundo hacia un intento de fascismo globalizado, donde se vea normal que no haya derechos para las diversidades, pero también que no haya derecho para ningún trabajador, o que sean súper violentas o perseguidores de las creencias políticas, ¿no? En estos mismos días, también el ministro, bueno, el no sé qué carajo es, el Adorni, el bufón de Milei, sí, salió a decir que iban a empezar a perseguir a todas las ideologías de izquierda, ¿no? Y así empiezan los discursos de fascismo, digamos, no empiezan con otras cosas, empiezan uh-huh. así, ¿no? Perseguir con esas palabras. Sí, zurdos tiemblen también, también el presidente en esto de ponerle la palabra zurdo a todo el que se atreva a decir algo en contra, ¿no? Entonces genera un discurso en el que todo el que se oponga a él va a ser perseguido. Claro. Y es a donde intentan llevar también, por suerte también está habiendo varios diques de contención, porque mucha gente, bueno, lo vimos en todo el mundo y también acá en Argentina se estuvo manifestando en contra, y además lo vienen haciendo todos los días en el trabajo diario, en el trabajo territorial, en el trabajo comunitario. Pero lo intentan llevar hasta ahí, lo intentan llevar a lo que estamos viendo hoy, lamentablemente, en Gaza, ¿no? En la terrible guerra que están llevando adelante también los representantes de esta misma ideología que lleva Milei, que está alineado completamente con Israel, que lleva Trump. Que también Israel se alinea con Estados Unidos, digamos. Y también tienen un discurso fascista uh-huh. Desde el gobierno actual. De eliminación del otro. De eliminación del otro y de la violencia y de la justificación de la violencia. Por eso, bueno, me parece que fue una enhorabuena esta organización mundial que se dio para poder manifestar que hasta acá se llega, ¿no? Sí, importante también cómo se dio esa organización de esas marchas multitudinarias. Se dieron en asambleas en varios puntos del país. A nosotros la que más nos tocó de cerca es la del Parque Lezama, sí. Que hubo 5.000 personas que se autoconvocaron y que llegaron a la conclusión de que había que hacer una manifestación antifascista. Sí. Y que salió, lo marcaban en muchos lados, ¿no? Que salió no de grandes estructuras partidarias que tomaron la palabra y que ni en ningún sindicato salieron de la misma gente que se fue a reunir, y que en todo caso los referentes que estuvieron presentes no tomaron la palabra, sino que escucharon también lo que tenían para decir las personas que se fueron ahí a reunir, ¿no? Exactamente, la diferencia de esta marcha con otras marchas fue que fue todo construido desde las bases, ¿no? La organización interna de la marcha, la seguridad, la comunicación y la difusión, todos fueron tomados por compañeros y compañeras autoconvocados que se sintieron interpelados por toda la situación, interpelades, y bueno, asumieron la marcha, dando ahí una gran diferencia, ¿no? Con otras marchas donde, bueno, muchas veces se pelean por ver quién lee el documento, quién aparece en el escenario. Esta vez no hubo escenario, fue una marcha totalmente libre de esos personalismos, lo cual nos da una pauta de que hay una nueva forma de construcción de lucha, ¿no? Popular, y que hay que escucharla, porque últimamente, bueno, como siempre decimos, a veces las dirigencias no terminan de construir la resistencia necesaria para poder hacerle frente a este gobierno. Y bueno, quizás habría que pensar otras alternativas. Romper esa inercia, ¿no? Romper se empieza esa inercia. A romper desde abajo también. Exactamente. Así que bueno, felicitaciones a todo el campo popular que hizo una exitosa jornada de lucha.

vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. FM Riachuelo 100.9. Este es un espacio cedido a la producción del programa que estás escuchando. Si querés tener tu propio programa en la radio de tu barrio, escribinos al 11 22 68 19 o contactanos por nuestras redes sociales @FM Riachuelo. La FM Riachuelo es un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas de la comunidad. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto toma ahí con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Bueno, seguimos entonces en Romper el Cerco, entramos a este segundo bloque del día de hoy. Vamos a estar compartiendo un poco de lo que fue la cobertura de esta FM Riachuelo el viernes pasado en el Festival del Hospital Laura Bonaparte, que recordamos que está siendo mucho más de... la mitad de los empleados están siendo despedidos en estos tiempos de este hospital público de salud mental. Que es tan importante hoy en día, y el gobierno nacional les está echando la mayoría del personal, con lo cual están dejándolo virtualmente cerrado porque está muy difícil la operatividad del hospital, más allá de los compañeros y compañeras que están siendo despedidos injustamente, sin ninguna causa, se están quedando sin su trabajo. Además, están dejando sin contención y sin cobertura de salud mental a muchos y muchas pacientes que están transitando problemas que tienen que ver con la salud mental, problemas de consumo y demás, que el hospital se estaba encargando y poniendo al hombro y que era tan importante, ¿no? Así que se está armando tremenda lucha, tremendo movimiento de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Laura Bonaparte. Se estuvo haciendo también un festival el viernes pasado, como te contábamos entonces, para reclamar en contra de los despidos, en contra de este cierre virtual del hospital, ahí estuvieron participando también de un acto muchos compañeros y compañeras, también hubo referentes, vamos a estar escuchando algunos de los testimonios que pudo juntar la FM Riachuelo. Primero vamos a escuchar a Víctor, que es un compañero de Jubilados Insurgentes, una agrupación de jubilados que se acercó a expresar su apoyo a los compañeros y compañeras del Hospital Bonaparte. Escuchémoslo. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Víctor, de Jubilados Insurgentes. Estamos aquí acompañando la lucha de los compañeros y compañeras del Bonaparte, como estamos en todas las luchas, acompañando y siendo solidarios, y como son solidarios con los jubilados que nos juntamos los miércoles. Todos los sectores que estamos siendo atacados por el gobierno tenemos algún punto por los cuales pelear, y por eso nos acompañamos. Pero eso es insuficiente, compañero. No alcanza con que nos acompañemos en la lucha. Necesitamos una verdadera unidad, una unidad con un programa común, con un programa que tenga los puntos de pedido de los jubilados, de los trabajadores activos, de los trabajadores y estudiantes, Necesitamos la unidad para enfrentar y derrotar a este gobierno. Por eso, compañeros, necesitamos a esa unidad. Y convocamos a todos los sectores a unirnos, a juntarnos y a hacer un solo programa de lucha con cada punto de uno de nosotros. Gracias, compañeros. Unidad y fuerza. Bueno, ahí escuchábamos a Víctor de Jubilados Insurgentes, que estuvo en el festival del Hospital Laura Bonaparte. Vamos a escuchar ahora al padre Toto de Bedia, cura de la parroquia de Cacupé, que está en Barracas. Escuchémoslo. Padre Toto, cura villero de la parroquia Cacupé, la Villa 21 de Barracas, acá 10-15 cuadras. Por supuesto, junto con todos los curas villeros de barrios populares, acompañamos esta lucha defendiendo a todos los despedidos de aquí del Bonaparte y el Ministerio de Salud en general. Y en este contexto de la gran crisis que estamos viviendo, no hay alimentos, no hay trabajo, aumentan los precios aunque nos mientan, hay abandono en las políticas de integración sociourbana de los barrios populares, abandono de los adultos mayores, de los jubilados, está roto el tejido social, lo vemos desde nuestros barrios, lo vemos en todos lados, estamos rotos, estamos prendidos fuegos, y lo peor, no puede ser que se cierre o se hagan cosas que terminan en un cierre de este hospital de salud mental, de problema de consumo. Es fundamental estar unidos en esta lucha, concentrados, unidos y no perder el eje. El enemigo es el que está prendiendo fuego al país con el abandono de la gente más vulnerable. Así que unidos siempre, seguimos esta lucha, la seguimos mañana y que Dios los bendiga a todos. Ahí escuchábamos entonces al padre Toto de Bedia, párroco de ahí de Cacupé, de la Villa 2124 en Barracas, contando básicamente ahí en el festival del Hospital Bonaparte que hay que unirnos, que hay que estar en conjunto en contra de estas políticas que están haciendo un terrible daño al país, pero también un daño a cada uno de los argentinos y argentinas que a día de hoy están sin poder, en este caso con el Laura Bonaparte, poder acceder al servicio de salud mental que brinda este hospital, que está complicándose, mejor dicho, porque está en un proceso de cierre casi virtual con los pocos trabajadores que van a quedar ahí. Escuchemos ahora a Juan, que él es usuario del Bonaparte y tomó el micrófono también para hablar de la situación. Buenas tardes, mi nombre es Juan, yo soy usuario del hospital. Cuando yo llegué acá, llegué mal. Ustedes no saben cómo llegué. Con una confusión, con una oscuridad en la mente terrible. Y el hospital, sus profesionales, entre ellas alguien que tengo al lado, las chicas, me dieron tanto cariño, tanto afecto y tanto profesionalismo que acá estoy. Salí adelante. Entonces, ¿qué puedo decir más que agradecimiento? Gracias, gracias y gracias. Y bueno, me toca leer esta parte, que es una de las partes que nosotros hemos hecho para ustedes. Es algo increíble lo que ha sucedido. Parece de ciencia ficción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta maldad? Cuando nuestro hospital es uno de los mejores del país en salud mental. ¿Cuánta gente, tantos profesionales y usuarios, sin trabajo y sin tratamiento? ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. Hemos sido desmantelados, humillados, desprotegidos junto a este pueblo que tanto lo necesita. Muchas gracias. Bien, por último vamos a escuchar el documento que estuvieron haciendo los trabajadores despedidos del Hospital Laura Bonaparte y que lo estuvieron compartiendo también en la actividad a modo de cierre. Lo escuchamos. Gracias por acompañarnos en esta tarde, es muy importante para nosotros. Hoy nos pueden ver la cara, somos nosotros los despedidos del Hospital Laura Bonaparte. Y le vamos a leer lo que escribimos, lo que estamos sintiendo nosotros como trabajadores de este hospital. Hoy nos volvemos a encontrar en este lugar desde octubre del 2024. Fuimos forjando un espacio de resistencia colectiva a las políticas de vaciamiento de la salud pública de este gobierno nacional, porque seguimos en lucha por la reincorporación de todos los despedidos y en defensa de la salud mental. Pero esta situación no es nueva. Nos enfrentamos desde que comenzó el gobierno de Milei, sufriendo la pérdida de nuestros derechos laborales, como el arrasamiento de nuestros sueldos, el ensaneamiento para achicar los recursos, la quita de espacios de formación, y estrangular a los compañeros que en distintas disciplinas con agendas insostenibles que los llevaron a renunciar. No nos olvidamos de ellos. Y aunque esto suene devastador, hoy sabemos que fue el inicio de una larga persecución política a todos los que hacemos y somos el Hospital Laura Bonaparte. A pocos meses del 2024 sufrimos el primer ataque, que significó el desmantelamiento del dispositivo de Isla Maciel y otros que brindaban atención primaria a miles de personas en distintos barrios populares. También la pérdida de 30 compañeros y compañeras que nunca pudieron ser reincorporados. Sin embargo, estos despidos fueron apenas la antesala de aquel octubre en el que anunciaron por orden ministerial el cierre del hospital, que impedimos en unidad con la permanencia de 4 días de la institución, el apoyo de la comunidad, los usuarios y familiares, organizados en asambleas y comisiones de acción que dieron lugar a nuestro propio plan de lucha y confluimos en ese momento con los estudiantes movilizados. Ahora estamos enfrentando un ataque muy duro con 200 despidos. Entonces, desde el 15 de enero volvimos a la permanencia y acciones de lucha, mientras nos obligan a responder a las demandas de los pacientes con la mitad de los trabajadores afuera. Una decisión que impide ofrecer una atención adecuada e interdisciplinaria a los pacientes, para niñas, adolescentes y adultos, porque todos los servicios fueron diezmados. Si esto se mantiene, a partir de este sábado, 1 de febrero, el Bonaparte no estará operativo para una atención de calidad e integral en salud mental. Incluso se obliga al cierre de tratamientos, agravando esta problemática de toda la población. Advertimos, esta no es nuestra decisión, es una decisión deliberada por parte del Gobierno Nacional para bajar la calidad de la salud pública. Este lunes 27 recibimos la noticia de la reincorporación de unos pocos compañeros y el despido de otros, con el agravante de que ahora, entre los nuevos despidos, hay una clara intencionalidad de persecución política gremial sobre compañeros con participación activa en la lucha, en un nuevo acto de crueldad y cinismo que intenta amedrentarnos. Al mismo tiempo, denunciamos que consideramos a todos los despedidos recibidos como un acto de persecución política e ideológica, porque el Bonaparte es el centro de referencia nacional en la implementación de la Ley de Salud Mental, el trabajo interdisciplinario y el paradigma de salud mental comunitaria. Una ley vigente, aunque no les guste. Sabemos que no somos los únicos que estamos siendo atacados por este gobierno. Lo vemos con los compañeros del sitio de la memoria, a quienes estamos apoyando, y ahora también vemos el desprecio de las mentiras dichas por el presidente sobre el colectivo LGBTIQ+, hace pocos días. Pero no vimos solo esto, también somos parte de cómo este colectivo se levantó y se organizó para no volver atrás y defender su derecho a una vida, de una vida libre de violencia. Les queremos agradecer profundamente cómo fuimos recibidos en la asamblea del Parque Lezama y por estar acá acompañándonos desde el primer día. No es casual. El Hospital Bonaparte es referente en acompañamientos de hormonización y de atención en salud mental pública, en la cual se atiende en gran parte de esta población LGBTIQ+, que hoy, al igual que todos, se encuentran resistiendo a las medidas que pretenden exterminarnos. Nos expresamos en estado de alerta ante la solicitud de datos sensibles con respecto al uso de hormonas, poniendo en riesgo de esta forma la confidencialidad y seguridad de pacientes y profesionales que acompañamos a todas las personas que concurren a este hospital. Entendemos estos avances como parte de los ataques que venimos recibiendo específicamente ante dichos y acciones de este gobierno nacional. La historia misma de Laura Bonaparte nos convoca en este sentido. Madre de Plaza de Mayo, férrea defensora de los derechos humanos y solidaria con cada causa y sector que haya visto sus derechos avasallados. Por esto, es un orgullo inmenso ser parte de una institución que lleve su nombre y tenemos la confianza de que si nos seguimos encontrando unidas junto a cada sector que hoy está siendo atacado, somos más fuertes. No partimos de cero, contamos con la fuerza de Luana Belkins y Laura Bonaparte como parte de nuestra historia. La plaza de Diana Sacayán se encuentra en la puerta de nuestra aula magna. Expresémonos y elevemos su lucha como nuestra bandera, compañeros. ¡Furia travesti! A partir de hoy, para ellos estamos despedidos, pero no esperen de nosotros una despedida, sino la continuidad de nuestra lucha. Hoy no estamos en soledad. La multitudinaria marcha que tendremos este sábado lo demuestra. Será una demostración de que muchos empezamos a decir ¡basta! Hagamos que esa marcha de mañana sea un punto de inflexión para todos los que estamos siendo atacados por este gobierno. Construyamos la unidad de todos los sectores, de salud, con el Sommer, el Posadas, el Garrahan, pero también con los jubilados, los estudiantes universitarios, el colectivo LGTBIQ+, y cada sector que se ponga de pie. Coordinemos para derrotar a este gobierno. Paro, paro, paro. Paro, entendemos que dar nuevamente esta batalla es un modo de resistencia a las políticas que intentan destruir lo que somos y quienes queremos ser. Es una resistencia contra medidas que pretenden aniquilar nuestra posibilidad de existencia y la potencia deseante de cada una de las personas que queremos una salud para todos. Porque como dijimos antes, el hospital es de todos y para todos. Es una lucha que sigue y nos tiene que seguir encontrando en unidad, peleando por un mismo objetivo. Vaciar es cerrar, compañeros y compañeras. Es por eso que exigimos la reincorporación de todas las compañeras despedidas, porque el hospital no sobra a nadie. Y sin trabajadores no hay hospital. Y sin trabajadores no hay salud mental. No se cierra, el corazón se vamos a mirar las caras entre todos. Bueno, nos estamos yendo de este programa, nos estamos yendo de Romper el Cerco por la FM Riachuelo 100.9. Nos vamos. Te iba a pasar una información, pero no sé dónde la dejé, mala mía. No, sí, te cuento que este sábado a las 7 de la tarde estuvo pasando en Pedro de Mendoza y Martín Rodríguez. Estoy leyendo otra cosa, perdón, gente. Ya estoy terminando el programa y estoy medio volado, pero te cuento, ahí la tenemos a Moni del otro lado, que nos va a poder saber decir que este sábado 8 de febrero vamos a estar a la 1 de la tarde con la fiesta del agua, de la 1 hasta las 5 de la tarde, el cierre de la colonia, de verano, de los pibes, sí. Y de otros espacios, va a estar ahí La Boca Nos Convoca, haciendo la organización de este cierre de colonia, como lo estuvo haciendo también los años anteriores, este año también va a ser, y bueno, toda la expresión de lo que se fue formando durante el año pasado, que estuvo también haciendo la Navidad Boquense, va a estar este verano también haciendo la Fiesta del Agua para los más pibes y para las más pibas de La Boca. Entonces el sábado 8 de febrero de 1 a 5 de la tarde en este barrio de La Boca. Bueno, y esta semana vamos a estar charlando de eso también en la programación habitual de esta FM Riachuelo, en Rompe el Cerco. Vamos a estar en algunos de los programas charlando también con compañeros y compañeras que se están poniendo al hombro la organización de este evento. Recordamos que hay organizaciones, hay vecinos, hay de todo. Está la iglesia también organizando este evento, así que este sábado de 1 a 5 pueden ir ahí con los más chicos a participar dando una mano, y si no también trae a tus hijos para pasar un buen día de verano ahí con los calores que está haciendo. Bueno, sin más, nos vamos despidiendo de este programa, este Romper el Cerco. Le mandamos un saludo a Jota ahí por estar en los controles. Nos vemos mañana desde las 5 de la tarde también con más programación, con más Romper el Cerco en esta FM Riachuelo 100.9. No te olvides, vecino o vecina, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Nos vemos.